Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros. Muy bienvenidos a la nonagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos! Alimentados con lo que sobró de la fiesta. Ya la van a parar. Deténganse en algún momento, cabrones. Les va a salir por algún orificio. Sí, sí. Les está ¿Pero entrando... por qué se acaba la bebida tan rápido? No sé, yo todavía tengo resaca y... yo no he bebido nada, No, es que por osmosis es un sistema... Sí que sí. Que, y no sabemos qué pasa. En realidad debe ser por... el Mico, para mí fue el Mico. Es posible. Debemos encontrar algún culpable, Mico, ya sabes, esto es como un gobierno. Sí, sí. Cuando te mandas la cagada a buscar algún culpable, sobre todo cuando tienes el poder. Ahí está, dame más power. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, todos harto responsables de todos los acontecimientos. Su conjunto. Ocurridos de un año hasta esta parte, el tsunami, sí, sí. Por ejemplo. Señoras y señores, aquí está entre nosotros, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. ¡Sí que sí! Señoras y señores, qué orgullo tener a este güey aquí al control de la nave. Que se le refleja la lucecita de la Navidad en el casco. Nunca un parachoque ha golpeado nave alguna. Es verdad. Venimos así como que el segundo nos tendría que premiar de alguna manera. Bueno. Ya fue. En algún modo, hay cosas que no hay que decir, ¿no? Hay cosas que vas que uno las diga para que se distraiga, salude al público. Fue poco, fue poco. El meteoro golpeó parte. Señoras y señores, vamos a presentar a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí que sí. No vamos a decir nada de ella, a ver si decimos, ah, mire qué pecho si se le cae. Reviento un pecho. Claro, así que la más hermosa de toda esta tripulación, ella es la productora estrella de este programa de radio, La Muda. Sí que sí, pero miren esos pechos. La excitación que va a provocar, luego de la nueva imagen, ¿no? Nueva imagen. Sí, sí. Va a causar una excitación. Lo peor es que está más parecida todavía. Sí, lo peor es que sendas chaquetas van a hacer que el mundo se dedique a otras cosas. Más que a la guerra, se autoerotizará. Pero Alejandro será el culpable. Es un pintor. A esta altura. A esta altura. Ya no es un dibujante. Sí que sí. Así como la maja artista. Como la maja desnuda se parecía a la auténtica maja desnuda. No, no, pero no está pelota. Según... No, pero está la maja vestida también. Sí que sí. Y está la maja anime colegiala japonesa. Sí que sí. Señoras y señores, presentamos ahora al más selecto de toda esta tripulación. Pura transpiración, cerebro y manos a la obra. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje es el Mikel. ¡Grande Mico! Y hoy tenemos, referente a los Micos, sí, el Mico en un fraternal abrazo va a enviar un saludo muy especial a alguien muy especial. Nosotros luego estaremos diciendo quién es esta persona. Ah, que chingue su madre. Pensé que querías mandarle... Ah, bueno, está bien, bueno... Así se tratan, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Entre ellos se tratan. Perfecto. No vamos a entrar en códigos de operadores de radio. Colapsan tus sentidos, una ráfaga de aire te levanta por sobre el techo y te lleva de viaje sin salir del lugar. Los gritos se vuelven música y la estupidez desaparece. Por unos segundos todo lo real se desdibuja y lo irreal alcanza sentido ante tu sorpresa. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Atención, planeta Tierra! ¡Atención, planeta Argentina, Buenos Aires, Mataderos. No, porque esto es muy específico, es una línea especial, ¿no? Porque un día como hoy nacía el operador técnico y científico de sonido más talentoso que cualquier hombre de radio haya conocido. Su nombre, Helmut Falkister. Vive en Bavaria. Sí, como difundía pornografía en sus ratos de ocio y era adicto a la heroína, no podemos hacer contacto con él y hacerle llegar nuestros saludos, porque seguramente esté muerto, colgado de algún ventilador de techo. Pero tenemos a Javier el Gaita. Sí, y le deseamos un muy feliz cumpleaños a este compadre que tiene la maldad de ya. Cumpleaños, güey. Es un desubicado. O sea, es aquel, por ejemplo, que en plena orgía se viste y dice, yo ya me tengo que ir a ver la telenovela. Póngale, es aquel que en mitad de un partido de fútbol dice en el estadio, ¿por qué no se escucha al relator? Es aquel que en mitad de un programa de radio dice, enseguida vuelvo y vuelve. Por lo tanto, cumpleaños desubicadamente en esta época del año. Que no hay que cumplir años en esta época del año. Por lo tanto, igualmente le deseamos un feliz cumpleaños porque, bueno, nada. Además nos envió un mensaje obligándonos a esto. Secuestró a una de las primas de la muda y dijo, bueno, feliz 2006 y díganme feliz cumpleaños. Bien cantado, como debe ser, porque hoy 27 de diciembre me cae un año más, o sea, 23. Está mintiendo, pero no importa, nosotros le creeremos. Javier, el Gaita, el Micos de Frecuencia Cero, la rompe. Bueno, gracias por todo. El único del que podemos dar fe que tiene tres manos, ¿no? Sé que sí. Una más pequeña, lo utiliza muy bien. No, pero suma todo, todo suma realmente. Así que todos los que fueron operados por él en Frecuencia Cero, donde sea, saben de lo que hablamos, hace que un programa sea digno de escuchar, hasta un programa de radio evangélica brasileña. Póngale y es la magia que lo tiene hace el talento. Así que, por otra parte, como para no quedar así de, ay, todo lo que dice el Señor se lo cumpliremos, no le cantaremos el feliz cumpleaños. No, así que cumple la feliz y vete al carajo. Como vayas. Un abrazo, Javi, realmente un honor trabajar con gente como esa, Sé que sí. Analía es de Mendoza, Argentina. Hola, dice, es el cumpleaños de Javier de Frecuencia Cero. Es internacional. Sí, dice mi jefe. De Mendoza. Mendoza. Una ebria. Está por ahí, Mendoza, la tierra del buen sol y del buen vino. Dice, mi jefe es un hijo de remil puta. Dice, al fin. Bueno, es tu jefe. Pero al fin encontré un lugar donde putearlo sin que me escuche. Está en todos lados. A veces entro al baño, me siento en la taza, en el inodoro. ¿Quién es ese señor que está ahí? Parece que me habla y es él. ¿Y cómo sabes que no está escuchando? Porque está conectado en las tuberías del váter. Y entonces ese culo tiene que tener una lavada. Tiene que estar trabajando. Mi jefe, mueve el culo, le dice. Y dice, ay, pero no puede ser que está. Y ya está entrando una paranoia y grita, ¡basta! Con esta misma voz, Analía en Mendoza. Sé que sí. Le saluda desde Argentina, Córdoba. La falda, Mirni, en la falda. Mirni. Nunca nos enteramos que estabas en la falda, Mirni. Creo que no. Pero nosotros que hemos visto desde estas alturas el cucú que está en la falda. Sí, lo hemos visto. Es la única mierda que tiene la falda. Tú llegas a la falda y te dices, ¿qué? Ven, ¿vienes de turista a la falda? Sí. ¿Has visto el cucú? Sí, ya lo vi. Bueno, te puedes decir. Bueno, sí, claro. Mirni, bueno, linda la falda. Y sé en Córdoba, sí. Argentina. Hola, zombies, pedotes y micos. El especial de Navidad me hizo acordar a cómo se tratan mis tías que entablan conversaciones que duran dos horas, ya que las dos están pasadas de copas y casi no pueden caminar. Por eso solo hablan sin levantarse y a los gritos de una de la cabecera de la mesa. ¡Marta! No se entienden en realidad. No. Pero las tías. Es que la idea no es entender. La idea es. Expulsar y hacer saber su posición respecto a X cosa. Póngale. Por ejemplo, una tía habla del gobierno y la otra tía le contesta del bra que se acaba de comprar. Claro, entonces están, no, porque la culpa de todo la tiene ya sabes quién. Y pero que no se hacen como antes. Claro, y así está, y se llevan bien, porque hasta que una escucha a la otra y ahí se arma el desmadre. Dice, bueno, y casi no pueden caminar de lo peda que traen. Bueno, dice, ¿a quién le quería más? ¿Su madre o que su perro caga? Dice, de esas cosas en la ya mi perro no caga, está accesible, no sé qué darle. Entró este recuerdo, la postal navideña que me pasó cuando estaba en la cena. Se me acerca el perro de mi tía y me empieza a follar la pierna. Dice, mi tío me ve y me dice, eso lo aprendió en la casa, seguramente. Y el tío, el chistorete del tío, porque el tío es el humorista. Sí. Tío es el tío pedote que termina con una corbata en la cabeza y hace chistoretes y lo invitan a las navidades y años nuevos para que haga el chiste. No es como nuestro tío pedote que tiene otro nivel. El tío pedote está para invitarlo a la embajada de Bielorrusia. En este caso, el tío le miró la pierna, le miró el pequeño perro follándole la pierna a Mirni y le dijo, ¡ja, ja, patealo, pegale, pegale antes que termine embarazado, vos, Muy bien. Claro. Digo que le está... Y así, embarazado el perro. Sí, pero vio, me dice, yo tenía 8 años. Ah, claro. Claro. Comprendió toda la vida. Comprendió. A partir de ahí, Mirny dijo, ya no creo en Santa Claus, los perros follan, y esta es la forma de reproducción biológica de... Y ya está, ya le había cambiado la vida. Dice, le creí a mi tío y le pegué una patada tan fuerte que el perro ya no folla más. Chao, Zombix, dice, les deseo que pasen una buena mamada y el mico que no consuma tanto Windows que se va a quedar sin poder follar. Hola, soy Pablo. Sí, está bien, mico. Hola, soy Pablo, alias el Cyborg, desde Argentina. Hola, Cyborg. Anoche cuando fui a dormir tuve una visión. El niño elefante venía volando por la ventana y entró en mi habitación, se metió en el monitor de mi PC, echó unas cuantas mierdas y luego se levantó y me dijo, esta mierda es sagrada, debes dársela a los caballos y se convertirán en pegasos, dársela a los gatos y se convertirán en leones, dársela a los peces y se convertirán en tiburones, dársela a las ratas y se convertirán en topos, debes traer una nueva era al planeta Tierra con esta mierda. Es más o menos parecido al Dios Benedicto XVI, ¿no? Sí, sí. Estamos ante... tenemos que fundar un nuevo orden. Pues un nuevo orden, cabrón. Ya te fuiste de Alemania. Sí, que sí, New Order. New Order. Y bueno, dice, bueno, cuando desperté, la mierda ya no estaba, pero unos cuantos leones yacían en el estacionamiento de mi edificio. ¿Fue una visión realmente o fue real? La verdad no tengo idea. Todo real. Sí, tal vez, dice, ustedes puedan decírmelo. Cecilia de Antonilco. A ver, no conozco este lugar, en México. A Totonilco, cabrón. Ah, cabrón, claro, a Totonilco es donde nos hemos chupado las chelas en Atotonilco, pero que cómo se me olvidó ya. Bueno, Cecilia de Atotonilco. Sí que sí. Me ha gustado ese sitio, me trajo recuerdos. Cecilia de Atotonilco, México, dice, la vida es maravillosa, pero es mejor estar bien con uno mismo, no importa la situación en la que estemos. A ver, planteamiento una situación posible. La vida es maravillosa. Posible situación, situación número uno, en medio de un tiroteo en Tepito con $10,000 en una valija de mi jefe de la mafia china y yendo hacia el hospital, hacerme un análisis de sangre, luego de enterarme que mi última amante tiene sida y mi familia me considera descarriado. Y sí, lo importante es estar bien con uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, agáchense y cúbranse. ¡Carajo, cállense, pendejos! En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slade Company, empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. A ver, algunos mensajes muy retrasados, cabrón. Eso está chido porque en cualquier momento puede aparecer, es un por ejemplo, momento de reflexión. De reflexión sobre uno mismo y sobre los otros, los unos y los otros. Y, sí, y Jorge Don. Y Jorge Don. Pero en otro orden de cosas puede aparecer, por ejemplo, ¡feliz cumpleaños, Lagarto! ¡Ah, gracias, que fue cabrón! Fue julio, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, ahí estamos. Draffer de Hermosillo, Sonora, México, dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, haría un pachangón con todas y cada uno de los hermosillenses que escuchan en caso, dice, y tan chingón. Dice, bueno, donde habría vino, cerveza, grandes cantidades de tequila y un chingo de carne asada. Acá en Sonora, y ahí estamos, capital de la carne asada. El bracero del año desde Chicago, Illinois, Estados Unidos. Hola, bracero. Hola, par de dos. Dice, les escribo para contarles que ayer fue uno de los días más fríos de esta culera ciudad. Pensemos de Chicago. Que ayer puede ser muchísimo. Puede ser cualquier ayer. Sí, sí. Es ayer como idea casi general. Casi como un año. No como, claro, no con como algo específico de ayer. Sí, sí, sí. Un día pasado. Dice, lo peor no fue el cabrón frío, ¿no? No, lo peor fue al subir las escaleras para tomar el tren, me sucedió una gran tragedia. Se rompió la suela de uno de mis zapatos, pero no se rompió poquito. No. Se quedó pegada a uno de los escalones de metal. ¡Ja! Todo ocurrió tan rápido que me vine a dar cuenta cuando di el siguiente paso y sentí que el frío me entró por el pie y llegó en menos de 3 segundos hasta la borlita de la gorrita que traía en la cabeza. Entonces, vienes caminando lo más chingón. Oh, lo. El hombre de hielo, chale. Y ahí, imagínate tú, en medio de Chicago, no es que la gente se detiene. La gente no se detiene y dice, ah, se acaba de quedar congelado un güey. No, la gente sigue como no. Otro excéntrico en esta gran ciudad. Y sigue adelante. Dice, gracias a uno de los guardias, no terminé como vagabundo muerto en la calle. Pues al verme, se apiadó de mí y me llevó a los... ¿Te acogió? No, sí, lo llevó a los vestidores del personal. Yo no sé si le voy, ¿eh? Sí. Yo si viene un guardia gringo y dice, come on, come on, revolution, y esas cosas, no, o no, me canta sí. alguna canción de King Minos cuando era joven. No, estoy muy bien con este frío hermoso, sí. Dice, me regaló un zapato. Te regaló un zapato, güey. No, a la hora de ser desprendido, los guardias de seguridad... ¿Un son solo así. Zapato? Y un solo era el único que le faltaba, porque le iba a regalar un par. No, dice, claro que era número 14, y yo, con trabajo, llego al 10, dice. Ah. Entonces parecía el payaso de la cadena de supermercados. Dice, bueno, pero para mí me sirvió para llegar a la primera tienda y comprarme un par de botas nuevas para no morir de frío. Por cierto, difiero... La campaña de CNN de ayuda entre la gente, bueno, ¿sabe qué sirve? Porque... No, es que esa está abocada directamente a los guardias de seguridad. Sí, sí, sí, sí. Y entonces ahí están los guardias de seguridad viendo CNN diciendo, no puedo dejar un güey morir en la calle. Claro. Le daré mi zapatico número 14. Dice, por cierto, difiero de ustedes, difiere de algo que hemos dicho. Sí, sí, difiero sí. de ustedes en lo que refiere al mamadón de la mañana. Creo que es necesario una buena mamada mañanera para iniciar el día y salir como nuevo. Un vacilón, pues, no lo sé. Saludos. El brasero del año desde Chicago. Gracias, brasero. Frijol Santos desde Nazahualcoyotl, en México. ¡Ja! Dice, estaba pensando que ¿por qué el gobierno no hace leyes para nosotros los que nos gusta la pornografía? Pinches políticos, se clavan. Pero porque ellos impuestos. La pueden consumir sin tener ningún problema, cabrón. Sí. ¿Para qué las van a realizar leyes? No hacen nada por mi porno, que no mamen. Es verdad, bueno, nosotros ya hemos hecho gestiones para que haya un canal estatal y sé de aire sí. y sin paga pornográfico. De porno las 24 horas. 24 horas, si tú te quieres tomar tu desayuno 4 de la mañana, si viene una tremenda pinga en tu televisor, ¿y por qué no? Lo que no hay derechos, sí uno sí. se siente discriminado de alguna manera. ¿Por qué no? Un tremendo culo, mientras tú te estás comiendo tus de cereales. Sé que sí, ¿no? Una buena francesa. Una buena francesa, claro, con tus hijitos mientras tú le explicas. Sí, sí. Yo creo que es necesario. Claro, aparte une a la familia, claro, porque los sí. niños dicen, papito, ¿qué es eso? Una francesa, sí, claro, es así, dicen. Sí, bueno, desayunando. Sí, desayunando, cállate, porque te quito el plato, ¿eh? Les saluda Dark Nemesis de Quinton Road. ¡Power Dark! Estaba recordando la fiesta de Navidad de aquí del trabajo, que fue hace unos días. Pues les cuento que nos llegó la invitación con un pinche moño rojo al costado con tonterías de esperanza y perseverancia. En Cancún, todo el mundo... Claro, es tonterías de perseverancia. Y... Claro, sí, sí. O tú sales a la calle... Qué desmadre, güey, ¿eh? No, no, pero persevera, triunfarás. Se llevó todo. ¿Ah, sí? Sí, güey. ¿Sigo con las esperanzas? Sí, sí, sí. Bueno, sí. yo sigo durmiendo, a ver cómo recuperan todo esto. Pero te quitaremos parte del sueldo para poder solucionar todo este desmadre. Claro, imagínate, estamos en temporada alta. ¡Ah! Bueno, dice perseverancia y, bueno, todas esas cosas que están dentro. Pero aún así, fui con Kenny y yo me imaginaba que sería algo aburrido. ¿Por qué? Porque fue con Kenny. Claro, con Kenny sí. la fiesta. Es que es una pareja que lleva mucho tiempo. Entonces, dice, sí. ¡Chale! Sí. ¡Tengo una fiesta! ¡Ay, pero tengo que ir con Kenny! Oh. No, y bueno, luego dice, gente que ni conoces, tú sabes, y que no quieres conocer tampoco, los jefes y sus caras de jefes, unos con la sonrisa falsa saludando, o asistiendo con la cabeza, los saludos de mesa en mesa. Al llegar al lugar, lo primero que hicimos fue buscar un lugar seguro donde sentarnos, y hasta la gente ahora busca un lugar seguro para todo en Cancún. Y sí. Lo que antes era seguro, tú dices, bueno, voy a buscar... Nada seguro. Estás invitado a la fiesta, siéntate donde quieras. No, no. ¿Es en un búnker? Voy a buscar un lugar seguro. ¿Está bajo tierra? Le pasa lo mismo a la gente de New Orleans. Sé que sí. Dice, no, no, espera, oye, ¿quieres venir a mi casa? Sí, pero ¿hay algún lugar seguro? No, güey, ya no hay ningún lugar seguro en este puto mundo. Al llegar, bueno, nos sentamos, lo que encontramos ahora, éramos cuatro del mismo departamento. Ajá. Es decir, póngale, relaciones públicas. Sí. Y entonces como que se sienten del mismo equipo de fútbol o alguna mierda así. Y luego nos sumamos a otros que estaban dispersos. Cuando fuimos una cantidad respetable, nos sentamos a gusto, pero aún así seguimos siendo minoría. Pues había más personal de otros tres hoteles de la misma compañía. La fiesta seguía su curso. Dice las cosas de siempre, dos mamones animando, reconociendo besos en las nalgas, agradeciéndonos y pronósticos del próximo año. Yo quiero saber si en las fiestas, por ejemplo, centroamericanas, sí. póngale, en la fiesta de Puerto Rico, póngale, los animadores son puertorriqueños y enseñan a bailar cosas de Puerto Rico. Póngale. ¿Y por qué quieres Panamá? Saber eso? Y porque, por ejemplo, en otras partes del mundo, estás en Alemania y están los alemanes bien aburridotes, o en Canadá, y dice, esta fiesta hay que levantarla, güey. Sí. Aquí están dos panameños que nos enseñarán a bailar salsa. ¡Ja! ¡Ja! Y bueno, entonces tendría que haber unos alemanes que enseñen a bailar. Yo creo que sí. Por ejemplo, claro, la fiesta de despedida del año en Panamá, deben llegar dos alemanes, sí, y tocar barrito de cerveza, sí, sí, y guten para el intercambio, ¿verdad? Sí, güey. Bueno, y aquí está entonces, dice, bueno, llegó todo esto, el vino, lo rescatable de la pachanga, el concurso de karaoke. Todo el mundo es igual, cabrón. Con el incentivo del primer premio, un viaje a Panamá, a uno de los hoteles de la cadena. Lo que no sabía es que, bueno, era una transferencia disfrazada. ¿Cómo una transferencia? Claro, viaje de ida, pero no de vuelta. O sea, sí, estabas ahí en Cancún, güey. Y ahora chambea, cabrón. Dice, y de premio a Panamá. Maletas. Porque se ve que en la dentro de la cadena de hotel nadie quiere trabajar en el de Panamá. Claro. Bueno, iban al de Panamá y ese, no había vuelta. Dice, bueno, cuenta la canción. Nos cuenta toda la fiesta aquí. Al final ganó el Ulero y Kenny quedó con un segundo lugar. ¿Pero de qué participó Kenny? A ver, me perdí algo. Justo estos mensajes son extensos y uno siempre se pierde algo. Bueno, Kenny ganó algo. Bueno, el concurso de algo, por ejemplo. Felicitaciones, Kenny. Háganse a la idea. Estamos muy orgullosos de ti. Yo, conociendo a Kenny, imagino que debe haber ganado ese de las colas chidas, cuando de los surfistas y esas cosas, sí, sí, que les hacen un tatuaje, inclusive, sí, como sí, para reconocerlas entre la cantidad. Así que Kenny, pero quedó en segundo puesto. Estamos muy orgullosos de tu. Ganó el jefe que se había operado el trasero. Y dice, bueno, y cuestión que le dieron el premio de consolación, un DVD, dice, chinga. Pero qué cerca subimos de irnos a Panamá. Saludos a Telma, dice, ni pedo. A seguir practicando para el año próximo, y quizás la Kenny y yo hagamos una rutina artística más preparada. Si el email es muy largo, bueno, ni pex, y ya. Bueno, desde Cancún, Quintana Roo, Dark Nemesis, un abrazo, que se queda en Cancún, ¿eh? Sí, sí, sí. Tratando de reconstruir todo y no yendo a Panamá. Electrodo de Tarija, Bolivia. Hola, Electrodo. En un instante pensé, ¿qué hago para entrar en esta mierda? Y finalmente logré meter este mensaje, pinche. Bueno, felicidades, güeyes, por el programa, está bien, más todo, genial, dice más todo. ¿Usted es de más todo? Más todo, sí. ¿Cómo sí, está el programa? Está más todo. Como un mastodonte, pero apequeñado. Dice, bueno, así que cuídense, vagos, y que viva la música electrónica desde Tarija, Bolivia, al mundo. No se desintegrará. No, no, chao. Me gusta mucho la música y electrónica. Se cuidan. No ser raptados por los ovnis, dice, y demás, se cuidan, Vice. A mí se me hace que la gente que le gusta la música electrónica cree en todo esto de los ovnis y de los extraterrestres y esas cosas, ¿no? Puede ser. No hay forma. Está relacionada, Muda, para mí, son una secta. Muda, ¿tú crees? ¿Tú crees? Es la muda, cree. Ah. La muda en cualquier momento la solución. Sí, sí, sí. Marm de Oaxaca, México. Hola, Marm. Estoy de vacaciones y tengo mucho tiempo libre, por cierto. ¡Ah, qué suerte! Las dos primeras de mi nick. Entonces, uno tiene tiempo libre y explica mamadas. Sí, sí, sí, sí. Entonces, las dos primeras letras de mi nick, de Marm, son de Miguel y A de Ángel. No nos interesa. No, porque le criticamos el nick a Marm. Entonces, él llega con explicaciones. Aunque también podrían ser las tres primeras letras de Marta. Dice, esa muchacha tan popular en su programa. Por cierto, ya van varias veces que mencionan el reggaetón y yo no lo puedo disimular más. Sí, cada vez que dicen reggaetón, en realidad quieren decir heavy metal. Entonces, sí me gusta el reggaetón. Me gustan bandas como Reggaetálica y Mega Reggaetecnice. Y sin olvidar a los clásicos Reggaeton Maiden. Bueno, adiós. Ah, sí, sí, estamos hablando, sí, de sí, eso. Sí, sí, sí. Nosotros también nos gusta. Un abrazo, cabrón, ¿eh? Y ahí te ves. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en el canto de desintegración. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, esto es lo que queda de él. En la última transmisión 2005 llega el hombre que más sabe de deportes en el mundo, de Salio Marte Colón. Última transmisión 2005 del viejo, que nosotros no esperábamos que dure tanto. No, realmente. No sé con qué se alimenta. ¿Cómo el 2006 voy a estar rejuvenecido. Eliomar, ¿cómo ha pasado? Se va a operar. ¿Cómo ha pasado? Para atrás. Cumple, va para atrás, Eliomar. Sí, va para atrás. Escúchame, Eliomar, ¿cómo ha pasado las fiestas navideñas, eh? Ah, armado. Feliz Navidad, ¿por qué, cabrón? ¿Por qué ese rostro así, enjuto, me hace los ojitos así como de camello, zapatillo? Una tristeza. Una ¿qué pasó, Eliomar? Estoy acongojado. Está acongojado. ¿Qué ha pasado? Pero no estuvo en Uruguay, no ha ido a Montevideo. No ha llegado a Uruguay. No, estuvo en su apartamento de Coahuila. La ha pasado en México. En México. Solo, como tantas otras noches buenas. Solo. emborrachándome. Bueno, sí, pero justo Navidad, no ningún pariente, o sea, su no, madre. No tengo familia, mi madre sí, mi madre que me llamaba. ¿La llamó del DF? Mi madre me llamó varias veces, pero bueno, ya estoy cansado de pasarlo. ¿Qué la madre de Yomar debe estar por los 104, sí, sí, ¿no? Bueno. 100, más o menos, cuando, 100, no me acuerdo. Ya he perdido la pista. Muy joven. Muy joven. Desde que nací. Claro, es cierto. Su padre, el holandés, lo llamó para estas fiestas. Mi padre, el almirante. Almirante Wilfred de Boer me llamó. También unos 204 años. Mis hermanos. Sí, güey. O sea, sus hermanos. Los hermanos Frank y el otro de Boer. Ronald de Boer. Los hermanos de Boer. Bueno, entonces estuvieron bien, lo han llamado, pero la pasó solo. Físicamente estuvo solo. Físicamente y espiritualmente solo, embriagándome. Se estuvo embriagando. Con la última botella de anís que quedaba. Con anís. ¡Qué asco! ¡Qué asqueroso el viejo pedote con anís! Porque debe ser ese hígado lo que queda de él. Sumergido en una tina con aguas tibiecitas hasta la mitad, arrugándome un poco más. Bueno, Leomar, está bien, no queríamos compartir este momento triste, o sea, ya y sonaron las 12. Odiando a todo el mundo. ¿Y qué? ¿Pero no trató de evadir esa situación, de buscar compañía? He tratado, 265, 266, dije, bajo a la fiesta que hay en el piso inferior, porque necesito vivir. Está bien. ¿Y qué pasó? En un penthouse. En Coa Huila, ya no la sabía. Pero bueno, se puede escapar, es un detalle. Con pileta y todo. Como en un condominio. El cuarto. ¿Dónde tiene el dinero? Bueno, ¿y bajó? He bajado una fiesta de solos y solas. Toda gente sola y solo que se reúnen en fechas. Está bien. Bajé, toqué timbre. ¿Y qué pasó? Y me dijeron, la verdad, no estamos tan solos. Eso es discriminatorio, Leomar. O sea, al verlo muy triste. Volvió a la tina. Sí, bueno, ustedes son lo único que tengo, ustedes y el mono. No, está bien, unos toques. ¿Puedo besar al mono? Sí, no puede besar al mono. Está bien, Leomar. ¿Y no levantó el teléfono? Levantó el teléfono, porque ya no soportaba más. Sí, para llamar a algún amigo, llamar a FIFA. Sí, para suicida. Ya estaba totalmente perdido. Quería tomar la salida fácil. Empecé a marcar así. Qué sonido extraño el de su teléfono, güey. Llamo a Ciudad Suicida. Sí. Imagínense, 2:09 de la noche, bueno, la Ciudad Suicida de Navidad. La gente está acostumbrada, recibe muchos llamados en esa época del año. Y le digo, sí, me quiero suicidar, no puedo más. Bueno, pruebe con veneno. Están para... Eliomar, información deportiva. ¡Vuélvame a la vida! Sumercas en el deporte, que es lo que a usted le da vida. Ricardo de Nazareno de Esto, en Oaxaca, México, dice que valió queso, dice esto de que quedaron en segundo lugar los Pumas contra el Boca. Sí, se hubiera traído el primer lugar y pues que el equipo de aquí de la ciudad perdió, dice, qué pendejos, dice, ni pedo. Es decir, no le importa, Ricardo, y está feliz. Bueno, pero yo estoy tratando de salir de la depresión y me mandan uno que... Pero que vale madre, Eliomar, eso es como un canto a la vida, esto. Bueno, loco de San Salvador, dice, saludos desintegrados. Ya se supieron varios campeones de las diferentes ligas de fútbol del mundo. Ahora, Eliomar investiga, ¿me puede decir qué opina del campeonato de Salvador y cuál es la particularidad que tiene el campeonato salvadoreño? La particularidad del campeonato de Salvador es impresionante, porque es algo que no ocurre en ningún otro campeonato del mundo. ¿Y cuál es? Se juega íntegramente en El Salvador. Claro, otros campeonatos. Bueno, finalmente se juega en el territorio donde se desarrolla. Es una particularidad. Bueno, además el campeón es salvadoreño. Lógicamente no podría ser de otro país. Bueno, ¿y quién sale campeón en El Salvador en la liga? La gente ya sabe. Basta de dar noticias con el diario de Alfear. Festejaron y estoy. ¡Salud al campeón! ¡Salud! Bueno, Eliomar, cabrón, saluda al campeón. Esto llega desde México, más precisamente desde Toluca. Es el vicio de Toluca. Eres un chingón, Eliomar, porque acertaste absolutamente todo. El marcador 3-0. Dijiste el nombre de los jugadores que anotarían. Gracias. Dijiste que el Monterrey le expulsaría entre jugadores. Sí. Y también que en el minuto 34 del segundo tiempo yo me haría una chaqueta con la mano izquierda. Todo eso es cierto. Saludos para Eliomar. Viva el sexo de las drogas. Zurdo como nosotros. Es ideología que no debe morir jamás. Está muy bien. O a lo mejor estaba entrenando por si ya la derecha la tenía muy gastada. Josecito Villángel, Chaco, Argentina, dice: el pobre diablo ese que habla de deportes no conoce su nombre. Qué falta de respeto a esa criatura. Un hombre tan vulgar con un hombre. Josecito lo tienen todo. Dice: dijo que Boca perdería contra los Pumas y no fue así. Eso me la va a pagar ese desgraciado. Dice, espero que nunca más se equivoque. Se lo va a pagar. Quiero saber quién será campeón del mundo en el 2006. Alemania 2006. Josecito, ¿para qué no sigas hablando de mí? Te voy a dar un adelanto. En el 2006 el campeón será uno de los 32 equipos clasificados. Es, bueno, claro, sí. Es, el cabrón. No puedo adelantar más. No puedo adelantar más. Bien. Bueno, compañeros de la nave María Tijuana, les saluda desde la ciudad de Oaxaca, México. Su fiel amigo Perro Botillo quisiera preguntarle sobre la Conmebol. Dice, ¿les duele que un equipo mexicano llegue hasta las últimas rondas de los torneos sudamericanos? Todos tenemos, entendemos las dos razones por las que nos invitan a jugar a la Sudamericana y la Libertadores. Número uno, quieren humillar a los mexicanos porque por algún motivo no les agrada mucho. Número dos, por aquí en México hay mucho dinero de por medio y les conviene a las televisaciones y patrocinadores. Número dos. Número uno, ¿verdad? Sí, la número dos y número uno. Sí, y la número dos como que dejaría de estar con efecto, así que solo hay una razón por la cual se invitan equipos mexicanos a jugar al sur, ¿verdad? La lana. Pues sí, es de toda la lana. Dice Pumas Boca, ganó Boca con un gol ilegítimo. ¡Oh, la gente se queja y protesta! ¡Esos robos contra los mexicanos! Favor, algún día gobernaremos al mundo, claro. No se preocupen. Muy bien, el mate cocido es de Bahía Blanca, Argentina, y se quisiera saber si el Omar está buscando nueva morada, ya que había apostado sus casi tres autos a que los Pumas ganaban la copa. Aguante Boquita, saludos, dice el mate cocido de Bahía Blanca. O sea, ¿te has enterado que tengo mi penthouse en Guajardo? Sí, al carajo. Come pollas, Leomar, estoy cansado. No quiero saber. Basta deportes, estoy harto, Leomar, estoy harto de absolutamente todo, Leomar. Y bueno, y lo estamos despidiendo en esta ceremonia breve. A Leomar le damos la plaqueta del Fair Play de durante el año y todas las cosas. Quiero decir, en este momento, un discurso, hemos estado transmitiendo casi tres horas y un poco más. Sí. Y quiero agradecer al pueblo venezolano que desde siempre ha tenido referencias hacia mí. Ah, hizo referencias. Sí, sí, como me mentaron la madre porque no habla de béisbol, cabrón, entre otras cosas, y la vino tinto la tiene olvidada. No importa, si siempre nadie piensa en fútbol, hay que pensar en el mundo que viene. Muy bien, el año que viene, bueno, cabrón, sí. ¡Feliz año! 2006 es un año mágico. Mágico. Mágico, viene de vagina, digo. Claro. Porque Leomar sabe mucho de como el mágico Hernández, es un año mágico. Muy bien, el mágico Hernández. Entonces, ¿qué hay? Es la tradición de comer velas, de comer uvas, de comer tortas. ¿Usted come velas para año nuevo, bueno, Leomar? ¿Usted por eso está tan conservado? Es claro casi un muñeco sí, de cera. Su contextura física es mitad cera y mitad humano. ¿Ya creen que tengo este problema para vocalizar? Claro. Porque se va acumulando el sebo. Sí, en la boca. Pero le patina todo para adentro, Leomar. Todo. Increíble. Estos dientes amarillos, ¿de dónde son? Leomar, yo pensé que era de los años que tenía. Bueno, ya hay que comer además, ceras. Fumaba tus canitos. Ceras. Hay que comer ceras. Bueno, Leomar, quedó todo clarísimo. Hay que comer lo que uno pueda. 12 de lo que uno pueda. Lo importante es que la tradición dice que hay que encender una vela. ¿Una vela? Una vela de un color indicado para depender de lo que... ¿De acuerdo? De los péndulos, no sé qué habla el viejo. Para que le penda. Para que le penda un año próspero. Perfecto. Depende de lo que usted desee. Para el 2006 lo que tiene que prender. Y en esa hay bolsita. Hay que encender una vela. En esa bolsa tipo doctor Chapatín que ha traído hoy, ¿qué tiene? Tengo bolsas. ¿Tiene bolsas? Con velas. Tengo bolsas con velas. Bien, Leomar. Bien, estamos muy bien. Estoy pasando mi mejor momento. Yo creo que sí. Aquí tenemos. Sí. Velas. De todos los colores, variados motivos. Niña. Sí, niña. Tú que eres muy ligera de casco, que no le dices a nada que no. Oh. Que andas con tu novio y por atrás tienes a otro. Una vela blanca. Una vela blanca. El color blanco es pureza. Ah. Eso te va a purificar. Pero, o sea, por más... hablemos con las cosas como son. Si eres bien puta, te enciende una vela blanca y quedas como renovada. No te devuelve la virginidad, pero te sacará las ganas de putañar tanto. No, a lo mejor no quiere, cabrón. Bueno, pero... Eso es la blanca, bien. Si tú eres una basura, eres un tipo egoísta, eres un trepador, eres un obsesivo, quieres ese puesto, quieres llegar a ese lugar, sí. Tu meta en la vida es ganar dinero, debes prender una vela roja. Sí, Leomar. Prende una vela roja. ¿Y conseguiré mi objetivo? Es sangre, es traición. Y al encenderla... No importa quién caiga, ¿no? Cabezas que rueden, el jefe de la chingada. Prende la vela roja y di el nombre de tu jefe. Yo te prometo que para octubre, septiembre se te infarta. Cuatro bypass no lo salva. Pero qué de velas rojas, ¿verdad? No lo salva ni el médico del padre Julio Iglesias. No lo salva nadie. Muy bien. Otra. Otra. ¿Qué cuentas de las tres velas tenemos? Tú. Las tres velas de Leomar. Tú, que tres velas. Tres velas. Tres velas. ¿Tiene más? ¿Por qué no tenía cuatro, pero son tres. Bueno, güey. tele. Tú que estás cansado de que esa chica te rechace, la bonita del barrio, la bella del baile, tu compañerita de oficina, la que le sirve el café a todos y a ti ni te mira. Frustraciones. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Enciendes una vela amarilla. Ah. El amarillo es desprecio. Amarillo, desprecio. Desprecio. Tú enciendes una vela amarilla y dices el nombre de ella y dices: a esta vela te ato y con esta te desato. ¿Y con esta que algún gesto hace? Y con esta te desato. Ah, perfecto. Y le puedo... comprobado científicamente. Muy bien. Se consume la vela y esa niña le agarra una micosis vaginal que no la va a poder utilizar en todo el año, señor. O sea que si no viene contigo, por lo menos... no la usa con nadie. No la estrena contigo, no la usa con nadie. Es como el perro del hortelano, así me gusta, ¿eh? Exactamente. Y la última vela... La última vela es la vela del olvido. La vela del olvido. La vela del olvido es la vela negra. Ah, la vela negra. La vela negra. A mí me da como no sé qué. Tú que estás cansado de todo este año. ¿Tú qué tal? Tú que has tenido bastante trabajo. Sí. Que tienes una mujer que no soporta. Sí. Que tienes una suegra que te apremia. Sí. Que tienes los hijos que te gritan. Sí. Que tienes al perro que te orina. Vela negra. Prende una vela. Tómate un avión. Sí. Tómate un avión. Te baja en Trinidad y Tobago. Por ejemplo. Y velas negras en la playa. No, hay más alta. Porque Dios puede llamar. Yo pensé que venía seria. Eres un cuerpo. Había gente tomando nota aquí. Mire. Tomando sol. Haciendo pelagios atrás de las palmeras. Y tocándose esos senos, es cual juego de niñas colegialas traviesas. Es lo mejor que te puede pasar. Toma tú de la mano a esa negra morocha que tienes entre ojos y olvídate de tu familia por un 2006 próspero, porque haya paz en sus corazones y guerra en sus colchones. Más prosperidad y más fecundidad. Helio Marte Colote de Voz. Y recuerden, el deporte, el salud, el salud de los juegos de artificio que encandilan los ojos del gorila King Kong. Y que tengan feliz 2006. Y no esperen mucho, todos son una mierda al fin y al cabo. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está el Costi, de donde Marada, tío Mito, acá en México. Le saluda a San Pascualito Rey Rode. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. El Coco desde Cuernavaca, México. Hola, Coco. Ahí está el Coco está en Cuernavaca. Es el histórico Coco. Nosotros lo tenemos ubicado en Cuernavaca. Coco. Sí, dice, pensaba que todos los japoneses, ¿por qué tienen los ojos rasgados? Eso no la sabemos. Para mí nadie ha sorprendido nunca a un oriental. Entonces los orientales andan por la vida sin sorprenderse. Póngale, sí. Si tú le asustas a un oriental, por ejemplo, le dejan de jalar los ojos, no sabemos eso. Nunca lo hemos intentado. Y además nacen con los ojos así sin... Claro, sin sorpresa. Están así como mirando con sospecha. Es probable. Lo que yo sí no entiendo, y a lo mejor algún fan de anime, como por ejemplo Lady Croft o el queridísimo Golo. Sí, a Fer. Sí, pero a Fer Alejandro, yo no quiero preguntarle nada porque a lo mejor se pone de mal humor. Claro, pero en este sentido, ¿por qué los anime japoneses no tienen los ojos jalados? O sea, ¿quién ha servido de modelo? ¿Por qué en determinado momento dijeron, no, jalados no, no entraremos en el mercado mundial? Y que no los tienen jalados, Es que es verdad, claro. Sí, bien redondo. Estoy tratando de recordar, por ejemplo, entonces, saliendo del anime, a Hello Kitty. Hello Kitty tampoco los tiene rasgados. Tiene como dos botones, que una mirada fría, casi de asesino serial. Bueno, no sabemos. Bueno, Hello Kitty. Es un asesino serial, ¿no? Pero no sabía. Me lo estaba como sospechando. Está detenido. Está en la factoría preso y detenido. Sí. Bueno. Dicen que se escapó, pero a la gente le dijeron que no, que lo tienen todavía. Para que no se alarme. Marco Antonio de Tula, Hidalgo, México. Ah, hola, Marco Antonio. Quiero quejarme de unas personas que pasan de casa en casa diciendo que son los mentados testículos de Jehová. Digo, testigos de Jehová, ya que solo están chingando a las personas que no creen en lo que ¿Por qué van todos de traje? ¿Por qué van? Sí, no sabemos. Es ¿Por qué los Hare Krishna son todos altos? Es verdad, güey. ¿Por qué? ¿Alguien ha visto un Hare Krishna que mida menos de 3 metros 40? ¿Por qué son todos altos? No sabemos, porque si eres chaparro y te ponen ese coso naranja, suena, es como que extraño. O son todos, tienen una medida sola. Sí, a lo mejor no tiene, claro. Entonces, a ver, tú puedes ser. A ver cuánto, tú estás para Hare Krishna, no, tú cabrón. No. Si alguien ha visto un Hare Krishna chaparro, te subes arriba y ahí sí puedes. ¿Sabe lo que me parece? Que los Hare Krishna chaparros son los que están en los aeropuertos. Ah, pues. Eso sí los mandan a los aeropuertos con un alto. Ah, son, sí. Es un alto con varios chaparros, esos al aeropuerto. Sí. Y luego los altos altos. Por el mundo, ah, ¿no? Una, pues, una cosa así. Creo, no sabemos de Hare Krishna, pero no, bueno. No, ya me quedó claro, sí, sí. Hare, Hare. ¡Órale, lagarto! Gustavo Luben, por ejemplo. Sí. Tiene posta de detectado problemas de Junín de los Andes, Argentina. Y ayer mandé un mail, pero se me cortó. No sabemos el mail, el dedo, el teclado, algo se le cortó. ¿Al medio? Sí. ¿En cuántas partes? Se cortó. Dice, no les puedo decir, estas cosas son privadas. Dice, la conexión a internet, que cuando se corta en mi dedo. Ah, sí, sí, sí. Yo les decía que recibí una gran desilusión al saber que Merry Christmas no es la esposa de Papá Noel. Ha sido una desilusión grande como la muerte de King Kong. ¿Cómo y el que otro no, güey? Que va a tratar... Merry Christmas, sí. Merry Christmas, que en paz. No. No, no, te explicaron todo bien, mal. Todo, sí. Te explicaron todo bien, pero no le creas. Bueno, ahí está. Entre otras cosas, habla de la Copa Sudamericana de México. ¿Por qué si México no pertenece a Sudamérica? Ya se fue a la Copa Sudamérica, se fue a llevar. Así que al carajo, eso quedará para la eternidad. Cronos del Dolfo Mexicano. Ja, hola, Cronos. Ya había pensado en que este año fue muy malo. Bueno, sí, no hay insatisfacciones, ya que no lo he entendido. Porque hay que comprenderlo el año. Sí que sí. Y el año se llevaron mal, mala comunicación entre Cronos, el señor de los tiempos, y el año 2005. El que viene dice, ah, no he entendido a qué viene a este mundo. Y ustedes sí, pues, cabrón. Yo me levanto todos los días pensando, ¿a qué viene a este mundo? Luego desayuno y se me pasa, pero... Sí, sí, sí. Yo una chela. Que, sí, a lo mejor prueba con eso. Neo de la República Independiente de Arequipa. Ah, hola, Neo. Hola, bueno, un poco tarde, pero les mando un feliz cumpleaños a la muda y a ti, pirata. Muchas gracias. Gracias, gracias. También a Gonzalo Moreno, que pronto dice, va a ser su cumple. Sí, ya fue. Neo, muchas gracias. Yo, por mi parte, les cuento que ya regresé al Congreso de Software Libre, al que me invitó para dar una charla sobre Blender 3D. Dice que es un programa de 3D que corre bajo Linux y es software libre. Dice, eso fue en Puno toda una semana, la pasé chévere. De habrá dado soroche como a Urpi, que estuvo internada y todo. Pobre linda y bella Urpi, porque está en jauja Urpi y sí. No es toda una jauja en jauja, no, también te coge el soroche y terminas sí. Pidiendo oxígeno en el primer hospital y celebrando las navidades allí. Bueno, pero Navidad. No gastes mucho oxígeno, Urpi, por lo menos mientras estés en jauja. Dice, bueno, Neo de Arequipa dice, ahora estoy preparando el hígado para la super peda de Año Nuevo y todas esas cosas. Bueno, cuídense, nos vemos. Sí, saludos, ahí. Cabrón, saludos, ¿eh? Hola, mis cabrones y Sérgio, soy el Pollatrón. Este mensaje está destinado a toda la clase turista. Seguramente tan solo quería desear a la comunidad desintegrada feliz consumida a todos y próspero Año Nuevo 2006. Bueno, gracias, cabrón. Ahí te dice. Por otra parte, está Molinda. Hay un chingo de Molinda. Cabrones, tengan paciencia, nada más eso. Está la Batanjera de Carolina del Sur, está Tulio de Italia, sino la provincia de Novara, Italia. Les mando un afectuoso saludo a todos los componentes de la radio y los oyentes. Saludos, sí, a Tulio. Sí, un afectuoso. Gracias, saludo. Sí, a Tulio, ¿eh? Bueno, hola, soy el afectuoso. Soy el afectuoso y me envió Tulio. Tenemos al defectuoso, el defe mexicano. El afectuoso todavía no llegaba. Viene y da abrazos. Sí. Pero es envío de besos, Tulio. Sí, muchas sí. Gracias al afectuoso que nos llenó. Pero salga de aquí, por favor. Sí, la dicta la acordada fácil. Iracunda, por lo menos dejamos cambiar de nickname. Adicta la acordada fácil con toda una historia aquí. Por otra parte está, bueno, ante todo, feliz Navidad. Dice alguien por aquí, desde. Sí, ante todo, feliz Navidad. Sí, ante todo, antes de todo, inclusive sí hasta, sí. Hasta pasada la Navidad, sí, sí, allí por Navidad. Noviembre del año que viene también, digan, ¿qué tal? Soy el licenciado Garrido, pero ante todo, feliz Navidad, Navidad, ¿no? Feliz pues, Navidad, ante sí, todo. Sí. Bueno, por aquí hay unos comentarios también muy interesantes que llegan desde, a ver, el Inti 666 desde Querétaro, México. Está Isaac de Tabasco mandando los regalos. Está Ricardo Bucarico Sartiste, Silviño Bucarico Porteña, que han enviado mensajes de voz. Estaremos con ellos, también con alguien que saluda a Cribois, otras personas que han llegado por aquí. Bueno, McFly de España. Veo la tierra. Yellow Chamaco dice la fan de Hermosillo, Gabriego de Atlanta, George, el de Juliaca y a fin de Sarre Karen. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo inocente. ¿Inocente? Pura. ¿Cómo que pura? Blanca, muy, muy blanca. Muy blanca, güey. Sí que sí. ¡Ay, carajo! Pero oculta un gran desmadre. Ese gran desmadre blanco, nosotros nos estamos deteniendo por izquierda, por derecha, por donde están sus monitores, por lejos, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Frecuencia Mix. Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. TV Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Z. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Jake. Radio Gente. En España.